el cumplimiento de sus deberes como funcionario público es apelar. Por eso llama la atención lo de Milei, de al mismo tiempo que dice vamos a apelar, le está dando la razón. Y eso va a ser utilizado en el juicio. Y eso es responsabilidad de Milei. Es responsabilidad de Milei. Entonces yo creo que sí que va a apelar y indudablemente cuando lo haga tiene razón. Tiene razón Argentina. No tiene ningún gollete este juicio y esta sentencia. Así que esperemos que se revierta.